Buenos días, Pepe, y a la audiencia del informativo Farco. Luego del encuentro de los pueblos originarios en la Plaza de los Dos Congresos, una delegación que representa a las distintas organizaciones indígenas fueron recibidos y recibidas por algunos y algunas diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos para la entrega del documento elaborado en esa larga jornada que profundiza algunos puntos, además que se prorrogue la Ley 26.160 con presupuesto. Hugo Yasky, Mónica Macha, Eduardo Valdés, Walter Correa y Josefina González oyeron las voces que se hicieron presentes, como la de Eleonora Llanquinao y Zulema Enrique, que expresaron lo siguiente. ¿Cómo podemos armonizar en estas mesas de diálogo? Esta ley tiene que salir, tiene que prorrogarse, pero tiene que prorrogarse con un presupuesto que alcance. No nos pueden dar otra curita más. El territorio argentino es muy grande, son muchas las comunidades que están pidiendo el relevamiento. Hay una lógica dentro de eso que también hay que entender, que también sufrimos la violencia institucional y eso también tenemos que meterlo dentro de esta ley. Capacitaciones para todo el mundo que entiendan lo que es el derecho indígena, porque estamos dentro de convenios internacionales que Argentina ha firmado y no se están respetando. La prórroga y la aplicación de la ley 26.160 con presupuesto, pero además con integración y acción política de los pueblos originarios, es una política descolonizadora. Los programas que el Estado está llevando adelante, pero con la inclusión y la mirada cosmogónica de los pueblos, son políticas descolonizadoras. No basta con entender y cambiar el Día de la Raza por el Día del Respeto a la Diversidad. Necesitamos que ese cambio de paradigma, además de la letra, se transforme en cambios y concientización en la sociedad argentina. Yasky no dudó en estar a la altura de las demandas y planteó la enorme tarea ante las injusticias y arbitrariedades que permanece sobre los pueblos preexistentes del país. Sabemos que tenemos una enorme tarea por delante, porque las injusticias, las arbitrariedades y también los vacíos muchas veces de quienes gobiernan en las provincias y también las carencias de quienes gobiernan en la nación. El diputado Yasky puso en relieve el comportamiento de la oposición que no viene dando quórum y consideró que se cree una comisión de pueblos originarios que no existe. Ustedes saben que la oposición en este momento se está negando a dar quórum. Y creo que hay que pensar en llenar un vacío que es generar una comisión especial para el tema del pueblo originario que no existe. Tenemos que tener como horizonte de llegada de todas nuestras luchas el Estado plurinacional. Reportó para Farco Héctor Santomil de Radio Comunitaria Indígena La Redota de Villaguay, Entre Ríos.